se llevará a cabo el 27 de noviembre próximo a las 19 horas en el Malecón San Gabriel del Baba. Se presentará el grupo de danza folclórica Cultura Viva de mi Pueblo. La agrupación interpretará bailes y danzas tradicionales de la mencionada provincia. También se realizarán presentaciones musicales con artistas locales y habrá una feria gastronómica. En Ibarra, la agrupación Pucará se presentará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. El grupo interpretará música tradicional ecuatoriana y latinoamericana. También tocarán canciones de su propia autoría en las que fusionan el folclore con los boleros, el tango y las baladas. La agrupación es dirigida por el maestro Víctor Usiña y se ha presentado en varios festivales nacionales e internacionales. En Quito se llevará a cabo un homenaje al desaparecido bailarín y coreógrafo mexicano Gerardo Delgado, a cargo del Ballet Nacional del Ecuador, hoy a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El ballet organiza este evento para recordar y brindar homenaje a este artista, quien formó parte de esa institución durante 3 años, hasta el año 2006, en que murió en Quito. Durante ese tiempo, Gerardo Delgado realizó varios trabajos coreográficos, que serán interpretados por el ballet como son Paraíso Terrenal, El Espacio que nos queda, Amor y Vida, La Vida Real, Resurrección y Mundo Feliz. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Caracas. El Festival Latinoamericano Suena Caracas 2015 se desarrolla hasta el 27 de noviembre próximo en la capital venezolana. Participan 94 agrupaciones internacionales y de varias regiones del país anfitrión. Algunos de los artistas invitados al evento son Sergio Vargas de República Dominicana, Grupo Niche y el Binomio de Oro de Colombia, Gilberto Santa Rosa y Jerry Rivera de Puerto Rico. La Ley de Chile. También se desarrollan actividades de formación e intercambio y ferias artesanales y gastronómicas. Lima. El maestro peruano de la guitarra andina Manuel Cha Prado se convertirá en el primer artista reconocido por la Organización de Estados Americanos en una ceremonia a realizarse el 7 de diciembre próximo en la sede del organismo en Washington. Esa organización señala que se premiará a Manuel Cha Prado por difundir la cultura andina a lo largo de sus 45 años de trayectoria. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tiempos de Mujer 2015. Tiempos de Mujer 2015. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Mandrágora invitan al 12º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2015. Sala Mandrágora. Del 23 al 28 de noviembre. Dramaturgias femeninas, espectáculos escénicos, cortometrajes a partir de las 19:30. 12º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2015. Les esperamos. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La lucha por los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales, un grupo conocido por las siglas LGBTI, puede tornarse en una cuestión de vida o muerte, ya que miles de esas personas perdieron la vida a causa de su identidad sexual. Naciones Unidas analizó este viernes el progreso en este campo entre los países de América Latina y el Caribe y subrayó la importancia de derribar los estereotipos negativos que aún persisten. Algunas de las leyes más progresistas en esta materia fueron aprobadas en varios países de la región, dijo Charles Radcliffe, experto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Esta región es paradójica porque, por un lado, tiene las mejores leyes del mundo, pero por otra, tiene algunos de los niveles de crímenes de odio más altos, además el prejuicio y el estigma que llevan más tiempo a erradicar. Esa brecha entre las leyes y las experiencias historias de vida de la gente hablan de la necesidad de que los cambios en las legislaciones coincidan con un cambio en la actitud de la población, dijo el funcionario. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lanzó hace 2 años una campaña para apoyar el trabajo de los activistas en el terreno y lograr ese cambio de mentalidad, agregó Radcliffe. Una de las figuras icónicas de esa campaña es la cantante brasileña Daniela Mercury. La periodista Malú Vergosa Mercury. Ambas asistieron al evento en la sede de la ONU y ofrecieron una conferencia de prensa sobre su activismo en el tema. Algo que yo aprendí desde pequeña es luchar por los derechos de otras personas. De pronto, cuando me enamoré de Malú, me di cuenta de que yo estaba en el ojo de la tormenta y que mi vida se volvió peligrosa socialmente. Nuestra familia estaba en riesgo social, excluida, porque las personas creen que un matrimonio de 2 mujeres no es normal, dijo Daniela Mercury. El debate fue coorganizado por las misiones ante las Naciones Unidas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y Uruguay. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Los grandes desastres naturales ocurridos durante los últimos 20 años han sido causados en el 90% de los casos por inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos relacionados con el clima. Según un estudio de la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres, la UNISTIR, y el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, en las 2 décadas pasadas, los países que registraron más siniestros fueron Estados Unidos, China, India, Filipinas e Indonesia. Margareta Wallström, directora de la UNISTIR, explicó que en parte la alta incidencia de los desastres en esos 5 países tiene que ver con la vasta extensión de sus territorios. Primero tengo que decir que los países, los 5 primeros, porque son los más grandes. Tienen la población más grande, la geografía más grande, entonces es normal. También una geografía muy diversa. El estudio señala que desde la celebración de la primera conferencia sobre cambio climático en 1995, han muerto unas 606 mil personas y 4.100 millones han resultado heridas o damnificadas como resultado de los desastres relacionados con el clima. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Nueva Delhi, India. Varios países latinoamericanos participan en el Festival Internacional de Cine de la India, que se desarrolla hasta el 30 de noviembre próximo en la ciudad hindú de Panaji. Se exhiben cintas de 15 países, entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, Colombia, Bélgica, Francia, Alemania e Islandia. España es el país invitado de honor a la cita. Este festival es el mayor evento de su tipo en esa nación surasiática y constituye un espacio donde cineastas del mundo presentan las excelencias del género. Madrid. La escritora uruguaya Ida Vitale recibió el premio español Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2015 en Madrid. El premio consiste en dinero en efectivo y la publicación de una antología con los mejores textos de su obra. Nacida en Montevideo en 1923, Ida Vitale estudió humanidades en su país. Vivió en el exilio en México durante la dictadura militar que gobernó su país durante la década de los 80 y actualmente reside en Estados Unidos. Su obra se caracteriza por una honda emoción expresada de manera lúcida y sin miedos. La autora es considerada una de las voces principales de la llamada generación del 45, junto con Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Carlos Maggi e Idea Vilariño. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Miradas del mundo. Miradas del mundo. Exposición fotográfica. El colectivo Desde la Mirada presenta Miradas del mundo,